No sé si es un santo triste, es un triste santo. Un santo triste es un triste santo, lo cual es muy cierto. Puede ser esa oración de aquella nenita que decíamos, que los malos sean buenos y que los buenos sean simpáticos. Puede ser eso, porque eso es bueno saber. A mí me impresiona una lectura que dice Julian Green, aquel autor de la novela Moira, dice, y que hizo también sobre San Francisco de Asís, una de las novelas más bonitas, ¿no?, que hizo sobre San Francisco de Asís. Julian Green pasó un periodo de agnosticismo y se alejó totalmente de su fe. No sé si después la recuperó, pero lo cierto es que en un momento dado se fue totalmente. Y cuando dice por qué se fue, es terrible. Dice así: yo iba a misa y empecé a tener por dentro una gran sequedad. No la arreglé, dice, más o menos es esto. Pero me terminé de convencer que no debía seguir practicando. Cuando veía a los cristianos que salían de la misa de 11, que en lugar de haber encontrado al Cristo resucitado, tenían cara de salir de haber encontrado la tumba vacía. Es terrible. Es decir, de haber encontrado, dice que el rostro de los cristianos que salían no parecía salir de una fiesta. El testimonio de vida de los cristianos es muy importante con respecto a esto, y sobre todo el testimonio de alegría. El testimonio de alegría de saber encontrarse en algo perfecto, ¿no? Una cuestión que otorga algo al alma. Por eso un santo triste es un triste santo, es cierto. Porque un santo que no ayuda a vivir es un santo que no es santo, porque si no ayuda a vivir y a ser más feliz la vida ajena, ¿para qué sirve ser santo así? Los pecados capitales, según San Gregorio Magno, que es el que establece todos los siete pecados capitales, dice que son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pero algunos padres le agregan otra más, que es la tristeza. Le agregan una más, que es la tristeza. Yo creo que la tristeza es una forma de pereza. Es una de las formas de pereza. Pero no vamos a entrar en una distinción teológica con respecto al tema. Pero la tristeza es una forma de pereza. Salvo la tristeza patológica. Dejemos el caso de una patología que puede existir, cuando ya nadie es responsable de una patología. Pero muchas de las tristezas que a veces experimenta el alma son tristezas verdaderas, que son tristezas que provienen de una pereza en el alma, una falta de vida interior, es cierto. Simplemente lo rutinario lleva a la tristeza, es bastante común, bastante común. Una tristeza es no saber usar el corazón. La tristeza es eso, no saber usar los sentimientos, el corazón. Por eso no hay que agregarle cosas a los males que ya tiene la vida. Hay que tratar de solucionarlo, no agregarle cosas. Hay situaciones en la vida que no se pueden arreglar. La muerte y la enfermedad vienen a la vida sin que uno las pida. Y provocan tristeza, sin duda, y provocan tristeza. Pero hay otras tristezas que nosotros le agregamos algo. Es decir, no solo el maligno siembra alguna tristeza en nuestra vida, sino que nosotros a veces la regamos. ¿Y cómo la regamos? Cuando uno repite demasiado lo mal que le va, le provoca tristeza. Eso es seguro. Cuando uno repite demasiado que por dentro está sufriendo, provoca tristeza. En el fondo uno tendría que comprender una cosa. El amor y el dolor, que es una especie de amor, es muy difícil de comunicar. Es muy difícil. Por más que uno se lo repita mil veces al que uno ama. Por más que le diga mil veces te quiero, es muy difícil que las palabras puedan decir todo lo que siente el corazón. dice, o cuánto es corto indigre. La palabra no puede expresar todo lo que el corazón tiene. El amor y el dolor se comunican hasta cierto punto. Por eso estar diciendo en todos lados lo que uno sufre, Dios mío, no hay que decirlo, no hay que estar contando lo que uno sufre. Esas son cosas que son de uno, se guardan. Y cuanto más se guardan, más ayudan a vivir, más ayudan a vivir. Si uno empieza a contar, no sabes que fui al médico, el médico me dijo que tengo tal cosa, tal otra, ¿quién me ayuda a contar eso? Que se lo cuenta a quien se lo debo contar y después va. Porque vos sabés lo que me está haciendo mi nuera, me está haciendo esto, todo. Fíjelo, páselo, no lo cuente. Provoca tristeza en el alma y la tristeza es un pecado. Por eso la tristeza es un pecado, porque surge de algo que podemos evitar. Cuando es inevitable la tristeza del alma, es evidente que hay alguna otra razón, que nosotros no somos responsables. Pero nosotros somos responsables de muchas de las tristezas que hay en nosotros. Así como es muy difícil comunicar el amor, es muy difícil comunicar el dolor, del mismo modo. Los dolores verdaderos se viven en silencio, como tantos otros amores que tiene el corazón. Yo me acuerdo en un libro de poemas de Julia Prilucci Farnik, Solo estará la rosa, y se imagina ella cuando ella esté muerta, y entonces dice así: ¿cuánto me llorará, Señor, cuando los vea? Pero ¿quién me llorará, Señor, a solas? Porque el que llora a solas a alguien es cuando realmente lo siente. Entonces, los dolores y los amores se viven en el interior. Se viven en el interior. Y cuanto menos uno los dice, más efectos tiene. Más efectos tiene. Además se demuestran, se saben, se conocen. Y uno, de esa manera, viviéndolos en el interior, les sirven para mejorar la belleza de la vida, del alma, que es donde se ve realmente la belleza del corazón. La tristeza surge muchas veces porque uno riega esa tristeza diciéndolo. Es casi como cuando hay crisis en el gobierno y sale el ministro de Economía a decir que no hay crisis, seguro que hay crisis. Entonces, y además ayuda a que haya más crisis, porque evidentemente ayuda mucho más. Si nosotros tenemos un dolor en el corazón y lo vamos diciendo, todo esto provoca tristeza en el alma. Dar vueltas sobre la misma historia. Aprender a darse cuenta de que no hay que decirlo. Además, cuando alguien tiene tristeza, ve siempre de noche. Siempre ve de noche. Y cuando anda por el día, no puede olvidar la noche. Y sigue santo, siempre lo mismo. Es una especie de pereza. Por eso San Gregorio Magno unía la tristeza con la pereza. Y yo creo que es cierto. Decía Séneca, antes del cristianismo, la tristeza es una especie de pereza, aun cuando esté justificada, ya que nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. En cambio, la alegría del corazón es producto de un trabajo en el alma. De un trabajo en el alma. La alegría no es risa. La alegría no es risa. La alegría que provoca el corazón muchas veces no provoca risa. A veces la risa está dada simplemente por una situación y un momento. La alegría del corazón es distinta. El Papa Pablo VI tiene una encíclica muy bonita, muy poco conocida, se llama Gaudete in Domino. Alégrense en el Señor. Eso quiere decir, alégrense en el Señor. Y tiene toda una exposición de la alegría en Dios. Y parte precisamente del Magnífica. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque es una situación del alma. Lo mismo que la tristeza, que es una situación del alma. Los pensamientos más comunes que llevan a la tristeza son los siguientes. Por lo menos que nos ayuden a darnos cuenta si andamos en alguna de estas, para aprender a salir. Me siento culpable. Un pensamiento, me siento culpable. Hay situaciones anteriores de mi vida que me atan y que me he quedado allá. Me he quedado allá casi sin salir. Y entonces cada vez que lo recuerdo me provocan tristeza en el alma. No lo dejé ir. desaté. Dije que sí, pero no los desaté. Me siento culpable. Miren, permítanme hacer una descripción con respecto a este tema. No quiere decir que uno no tenga siempre presente el pecado. Uno tiene que saber que uno lo ha hecho. Y uno tiene que aprender a purificar sus propios pecados. Esta es la enseñanza católica sobre el tema del pecado. Pero no significa que siempre lo tenga puesto arriba de mi mesita de luz. Cuando no sé cómo purgar ciertos pecados, hay uno que seguro que ayuda, que dice San Pablo. La caridad cubre la multitud de los pecados. Es el signo de la casulla que lleva el sacerdote sobre todo ornamento. El signo de la caridad. La caridad cubre la multitud de los pecados. Hagan una buena limosna, que le cueste, no lo que sobra, quitándose algo que le cueste. Y va a ver cómo purgan los pecados. De su tiempo. El tiempo que le cuesta dar a los demás. Y a la persona que menos le gustaría dar. Y va a ver cómo purgan los pecados. En lugar de quedarse atado con lo que pasó allá atrás. Purga el pecado con la caridad. La caridad cubre la multitud de los pecados. Una persona puede ser muy impura. Pero si tiene caridad, esa caridad le cubre la impureza. Porque el pecado de impureza es el pecado del chanchito, pero no es el más grande. Pero el pecado contra la caridad sí, porque precisamente el no amar es el pecado del demonio. Entonces, una persona con el amor, con la caridad, y hecho con la caridad verdadera, cubre la multitud del pecado. Porque sí es cierto que cuando una persona es muy orgullosa, termina siendo impura. Porque el pecado del orgullo es el pecado del demonio, y el pecado de la impureza es el pecado del chanchito. Cuando una persona se cree mucho, termina como un chanchito. Eso es cierto. Decía Pascal, el hombre no es ni ángel ni diablo, pero cuando quiere hacerse ángel, se hace diablo. Es cierto, ¿eh? Ni para Lange, ni para la red, decía Pascal, lo cual es cierto. Qui fait Lange, fait la red, decía. Si quiere hacerse ángel, se hace mismo, lo cual es cierto. Por eso, cuando uno se siente culpable, haga obras de caridad. Déjese estar pensando atrás de sentarse mil veces en un diván, déjese pensando en las culpas pasadas, déjelo. Dejen con todo eso, no van a salir nunca de la culpa. ¿Saben por qué? Porque la culpa es una cuestión moral, no psicológica. Y hasta que uno no se arrepiente, no tiene nada que ver el estar revolviendo en el pasado. Dejen el pasado dormido. Y empiecen a vivir una forma nueva. Solucionen el problema, no revolviendo el pasado. Que uno termina dando culpa y dando culpa y dando culpa y nunca sale del problema. Porque para entrar en el aspecto moral, cuando uno se siente culpable, hay tres estadios. El primer estadio es el pesar. El segundo estadio es el remordimiento. Y el tercero es el arrepentimiento. Solamente con el arrepentimiento uno sale de la culpa. Ni el pesar ni el remordimiento sacan de la culpa. Es simplemente volver a morderse y se hace mal. Entonces el aprender a salir, que solamente del aspecto moral uno pasa de lo psicológico al moral únicamente con el arrepentimiento. Aprender a darse cuenta de eso, porque si no vamos a estar siempre dando vueltas sobre la misma historia. Aparte, ¿cómo uno puede pensar que Dios es un inquisidor de estar preguntándome de las cosas pasadas? Arrepiénteme y haga obras buenas. Si no, de esa manera los santos que se convirtieron nunca hubieran sido santos. Si San Agustín hubiera estado con el tiempo anterior, no hubiera sido santo. Es evidente. San Camilo de Lenis y tantos otros, San Juan de Dios. Aprender a darse cuenta que me siento culpable, es decir, me siento culpable, me llena de tristeza. Pero la tristeza se convierte en gozo. ¿De qué manera? Con el arrepentimiento, no hay otra. Con el espíritu de arrepentimiento. Otro pensamiento que produce tristeza. No valgo nada, no valgo nada. Me tengo por menos. Antes estaba mejor. Ahora no valgo nada porque nadie me da bolilla. Nadie me da bolilla. Y a veces uno no se da cuenta de que la tristeza ha sido sembrada y ha sido cultivada. Porque uno no vale nada, porque uno realmente no ha hecho obras. Se ha quedado con el espíritu lacio del corazón viviendo de tiempos pasados. Pensando de que aquello me puede, de lo que hice anteriormente, me puede sostener hasta el tiempo moderno. Sin embargo, el trabajo es día por día. El trabajo es hora por hora. así como el amor no es de una vez para siempre, de la misma manera la alegría del corazón es un trabajo diario. Es un trabajo diario. No es una suerte. Qué suerte que estás contento. Qué suerte que tenés de estar contento. Es un trabajo. Qué suerte. Es un trabajo. ¿Y qué trabajo? ¿Y qué trabajo en el alma? No reírse cuando uno está en un velorio, porque eso no es una tristeza, es de alegría. Eso es ser desubicado. La alegría del corazón parte de otro lado, totalmente distinta. No es cuestión de suerte, es un trabajo en el alma. Las cosas se hacen diariamente, todos los días, momento a momento. Porque la alegría del corazón es fruto del amor, y el amor es diario, no de una vez para siempre. No sé si son los románticos de fines del siglo pasado o los novelistas contemporáneos, pero los novelistas contemporáneos no inventaron nada. Pero sobre todo los románticos de fines del siglo pasado nos quieren hacer creer que existe el amor a primera vista. Y hay gente que se lo cree. Hay gente que lo cree. Los que miran novelas seguro que se lo creen. Están encantados. Entonces dicen, nos miramos y nos amamos. Siempre dicen, ¿no? Lo mismo que creen que hay, dice, un día me di cuenta que no lo quise más. O sea, quedó, es como una varita mágica, lo tocó, lo enamoró, después otra varita lo tocó y se desenamoró. Y no es cierto, el amor nace de muchas cosas y muere de tantas otras, eso seguro, pónganle la firma. El amor es una cuestión de voluntad, por lo tanto es día por día. El amor no existe en los sentimientos ayudan, pero no existen los sentimientos. El amor no es una cuestión simplemente intelectual, ¿ven? Mi sentimiento es de intelectualidad. El amor es una cuestión de voluntad, es querer. ¿Cómo será que siempre la media naranja es alguien que uno conoce que anda por ahí? No es uno que vive en Vietnam, que no conozco. Si fuera una cuestión de suerte, me podría tocar un ruso, me podría tocar un vietnamita, un laosiano, un venezolano. Siempre es alguien que está por acá cerca. ¿Por qué? Porque cuando una persona la conoce, la voluntad mueve. Esa voluntad que mueve hay que mantenerla día por día, momento a momento. Por eso se habla de hogar. Que viene de fuego y el fuego se alimenta de leña seca y la leña seca se pone todos los días. Un día que le pongan leña verde o no le pongan leña, al otro día el fuego va a estar mucho más prendido. El amor es cuestión día por día. La alegría que es fruto del amor es una cuestión diaria, no una cuestión de una vez para siempre. No existe la alegría de golpe, es un impulso. No la alegría del corazón. No existe la tristeza de golpe. Sería un impulso que a veces uno lo puede tener. Pero el estado de tristeza y el estado de alegría es fruto de una siembra. O trigo o cizaña. Una de dos. Me siento culpable, no valgo nada. Aprender a darse cuenta de que debe valorar día a día su obra. Pero hacerla. Estoy solo. Otro pensamiento que provoca tristeza. Estoy solo, la soledad, que no es buena compañera de nadie. Pero, ¿qué soledad? Las personas necesitamos la soledad de la misma manera como necesitamos la compañía, de la misma manera. Pero hay una soledad del alma que Dios permite muchas veces para aprender a valorar otras cosas. Y cuando uno está en compañía no las tiene. Por eso decía el poeta, soledad, bien te busqué mientras tuve compañía. Soledad, soledad mía, viniste cuando se fue. La soledad ayuda a darse cuenta de muchas cosas. Cuando es un estado permanente del alma, allí es donde hay que quitarla. Pero los momentos de soledad son necesarios en la vida, aunque uno se haya acollarado con otra persona. Necesita su momento de soledad y aprender a tener respeto por la soledad del otro. Esa parte de vida interior es importante tenerla porque si no es una provoca continuamente una tristeza en el alma verdadera. La soledad, yo he visto gente que vive una soledad terrible y los hace amargos. Hace amar, no hay cosa que provoque más amargura que la soledad. Y la soledad es casi siempre creada, porque no sabe gozar de lo que tiene, está esperando siempre algo para poder tener compañía. No se da cuenta que la compañía viene de lo que tiene. Y aprender a usarla de un modo verdadero. Otro pensamiento que provoca tristeza. Tengo miedo a todo. Tengo miedo. Son miedos que a veces no siempre son enfermizos, sino que son miedos por falta de orden. Ya eso hablamos esta mañana. Otra, la pena que tengo no la superaré jamás. Otro pensamiento que provoca tristeza. No la superaré jamás. Como dice, la gente está destinada a sufrir. Me encanta. Tiene el destino de sufrir. Como si el destino existiera. Como si el destino existiera. Pero díganme si esto no son parte de conversación. Uno lo escucha todos los días, ¿eh? Lo escucha todos los días. Y uno al escucharlo termina ahora por creerlo en algún momento. Como si una persona así dice, como hay personas que han tenido suerte toda la vida, esta ha sido una pobre desgraciada que está destinada a sufrir. Y a veces uno, como tiene también por ahí, le agarra el espíritu de martirio, dice, yo he sido destinado a sufrir. Ese pensamiento no existe. Las personas hemos sido destinadas a la vida, con todos los riesgos que ello tiene. Tampoco hemos sido destinadas a la felicidad en esta vida. Hemos sido destinados a la vida, con lo que la vida tiene. Con lo que la vida tiene de bueno y de malo, aceptando lo bueno y lo malo. Dios acaricia con la mano derecha y a veces con la mano izquierda, pero acaricia siempre. Lo importante es descubrir la caricia. Entonces, la pena que yo tengo, la voy a superar, claro que lo voy a superar. Recuerdo la oración que hace San Agustín ante la muerte de su madre, Santa Mónica, en Hostia. Y dice, él veía a su hermano, que lloraba con una flor en la mano. Entonces San Agustín escribe esa oración tan hermosa. Una lágrima se evapora, una flor en su tumba se marchita, una oración la recoge Dios. Y San Agustín lo dice en serio, que sabe perfectamente por dónde anda su pena. Si alguna vez tienen oportunidad de leer esa página donde San Agustín describe la muerte de su madre, Santa Mónica, en las Confesiones, en Ostia, la escribe en Ostia Liberina. Es una página hermosísima, no solo desde el punto de vista espiritual, sino incluso hasta literaria. Una de las mejores páginas que he visto sobre el dolor concreto de ver morir a la madre de él. Es interesante. Las penas se superan, claro que se superan. Solamente si las riego, permanecen. Si no, las penas se superan. Lo cual significa, no quiere decir que hay dolores que no sean permanentes. Sí que son permanentes. Pero el dolor puede no ser una pena, puede no ser un peso, sino simplemente algo que uno lleva y que llevará hasta el final de su vida, pero no como una pena que le pesa, sino como algo simplemente que sabe que debe vivir. Entonces, a veces no se puede transformar en gozo. Yo no sé si todo dolor se puede decir gracias Señor, creo que no, pero al menos se le puede decir sí y aprender a llevarlo. Eso, la tristeza que provocan los dolores puede no ser permanente si uno quiere. Otro tema que provoca tristeza. Los demás son ingratos conmigo. Nosotros nos encanta el agradecimiento. Nos encanta el agradecimiento. Decimos que no. Yo me encargo siempre de mi madre y de la mamá, porque el día de la madre dicen, no, yo con tal de tenerlo a todos juntos, no quiero nada. Olvídense del regalo para ver lo que pasa. Olvídense del regalo. No, yo lo que quiero es que estén todos bien, todos juntos. Pero no por dentro me trajo nada. No vino nada. Nosotros nos gusta eso, a todas las personas nos gusta, es cierto. Debemos ser agradecidos. Es de bien nacido ser agradecido. Y aparte es una obra de misericordia de aprender a agradecer. Siempre, en todo momento. Hoy con las especializaciones nos hemos olvidado de agradecer. Digo, nadie agradece al banquero que nos atiende en la ventanilla porque dice, es tu trabajo. No, hay que aprender a agradecer. El buen trato y todo, hay que aprender a agradecer. Pero nunca esperar el agradecimiento. Es una fuente de tristeza. Cuidarse. Nosotros guardamos en el corazón cuántos rencores, cuántas soledades, cuántas distancias. porque decimos, no fue capaz de venir a decirme eso. Cuidado con eso. Aprender a darse cuenta de que todo eso hay que aprender a podarlo, a quitarlo. ¿Qué arreglamos con guardar eso en el corazón? No arreglamos nada. Y lo peor es que nos deja en soledad, nos aparta de la persona. Y a lo mejor la persona es feliz y yo cuenta. La otra vive feliz y yo vivo amargado. Pasa lo mismo que con la envidia. Aprender a darse cuenta que, en el fondo, Dios es el primero que debía pedir el agradecimiento. Y sin embargo, en el momento de la cruz, Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. En lugar de estar pensando, debían haberme agradecido lo que yo hice por él. El agradecimiento es un deber para nosotros, para los demás. Pero nunca lo pidamos de los demás hacia nosotros. Es una fuente de tristeza. Y lo peor es que a veces surge del corazón que se siente sin el agradecimiento. Surge la palabra con bilis. Que en un momento dado dice, no, si yo me olvidé. Mentira. El que siente que no ha sido agradecido lo suficiente, en algún momento lo hará. Eso seguro. Y eso no está bien, nos hace perder el sentido de la caridad. Otro pensamiento que da la tristeza. Todo me afecta, todo me afecta. Si uno pudiera caminar sin el corazón en la mano, sería mucho más feliz. A veces no puede hacerlo. Pero la medida en que uno puede ponerlo otra vez adentro, adentro del estuche, uno puede vivir mucho mejor. Hay que tratar de ser lo menos sensible posible con respecto a la falta de favores. No en amar, diría San Juan de la Cruz, porque todo en amar está en ejercicio. En eso no. En eso poner todo el afecto y toda la sensibilidad. Pero en cuanto a la parte de heridas, en la medida de lo posible, volver a poner el corazón en el estuche, no tenerlo en la mano para sentir continuamente su dolor. Decía Amado Nervo, cuando una espina me hiere, me aparto de la espina, pero no la borré. Me aparto de la espina, pero no la borré. No ser tan sensible, no ofenderse rápidamente. No ofenderse rápidamente. Aprender a pensar que a lo mejor ha habido alguna cosa en la vida ajena que fue más error que una mala intención. Que no le afecte todo negativamente. Provoca en el corazón una gran pena. Otro pensamiento que provoca tristeza. No he decidido bien. No he decidido bien. Cuando me decidí, metí la pata. No he decidido bien. Bueno, hay tiempo de volver otra vez. Hay tiempo de volver otra vez. Hay cosas que no se arreglan más. Y entonces basta, no vuelva atrás. Pero hay cosas que tienen posibilidad de volver. Entonces aprender a hacerlo otra vez. Digo, hay cosas que quedan como un plato roto. Uno puede pegarlo, pero está ahí roto. ¿Qué va a hacer? Quedó, ya está, ya pasó. Volver otra vez sobre lo mismo. Querer arreglarlo, ya está. Hay situaciones familiares que no se pueden arreglar. ¿Qué va a hacer? Ya está. Uno trata en la medida posible de no hacer lío. De no hacer más lío todavía. Pero ya está. Volver otra vez a lo mismo. Volver atrás a lo mismo. ¿Para qué sirve? Pero hay otras situaciones que puedo hacer bien. Siempre hace bien el dar un poquito de dulzura. Siempre hace bien. Una cucharada de miel puede más que millones de buenas razones. Acuérdense siempre. Volver atrás y dar razones y razones y razones no sirve para nada. La persona que ha sufrido no le sirve las buenas razones. Le sirve la cordura del corazón. Y eso ayuda. Otro. En mi vida nunca pasa nada importante. En mi vida nunca pasa nada importante. Lo que pasa es que pasan muchas cosas. Pero uno confunde las grandes cosas, las confunde como si fueran pequeñas. Y las pequeñas cosas no sabe vivirlas como si fueran grandes. Las pequeñas cosas tienen valor. Porque es el valor de la vida misma. El valor que el Creador le ha dado, que el Señor le ha dado. Las pequeñas cosas de la vida diaria tienen el gran valor de que son mías, de que Dios me las ha dado a mí. Ese es el gran valor de las pequeñas cosas. Y el secreto está en hacerlas con amor. Cuando las pequeñas cosas se hacen con amor, ya dejan de ser pequeñas. Eso es el punto. En cambio, las grandes cosas, por más que sean grandes, si no se viven con amor, valen como si fueran pequeñas. Estamos siempre esperando las grandes cosas, o el príncipe azul o la princesa dorada. Y las personas que tenemos a nuestro alrededor no son ni príncipe azul ni princesa dorada, son fulano y mengano. No más. Estoy esperando sacarme la lotería y a lo mejor tengo al lado mío la posibilidad de comer todos los días. Estoy esperando tener una casa más grande, que la que tengo no me sirve. Y a lo mejor me permite en este momento ser feliz con la casita que tengo. Y sería triste, desgraciado, si tuviera semejante casa. Es que he pensado en otro momento que la persona que esté al lado mío sea diferente. Porque a mí me gustaría que fuera diferente. A lo mejor si fuera diferente vos estarías enfermo. Y no podría gozar que el otro fuera diferente. Pero es que yo he deseado que la otra persona sea feliz y sin embargo la encontrar infeliz. ¿Y quién te dijo que las otras personas son tan infelices como vos lo pensás? Y cuando uno habla y conoce el interior de las personas, uno conoce muchísimas cosas que ni se imaginaría, no solamente la ley. Entonces, hay ciertas cosas que nos pasan a nuestro alrededor que son importantes, pero que uno no aprende a ver. Porque es la mirada del corazón la que permite poder ver las grandes cosas en las pequeñas. Y al revés, vivir las grandes como si fueran pequeñas. Estar tocando el tambor cuando uno tiene triunfo, mala farilla. Las grandes cosas y los grandes éxitos se viven en el corazón. Repito. Hagan la prueba de estar contando por allí. Si se compraron un coche nuevo, está contando eso, ¿no? ¿Vos sabés que compró un coche nuevo? Ah, sí, ah, bueno, no vale, esas cosas no valen. Las cosas grandes como si fueran pequeñas, y las pequeñas como si fueran grandes. Ese es un gran secreto de quitar la tristeza. Y quizás una última, habría muchas más, pero una última pensamiento que provoca tristeza. A mí me sucede siempre todo lo malo. Ese ya está en la lona, como dicen los chicos. A mí me sucede todo lo malo. Yo no sé por qué. Me sucede todo lo malo. Siempre vengo a parar precisamente donde no puedo estar. Voy a preguntarse, para poder decir esto, primero que le sucede esto, si no ha descubierto otras cosas en su vida. Pero también habría que preguntarse cuáles son los materiales que está haciendo. Si quiere levantar una casa con una caja de fósforo, la casa no le va a salir. Si no ponen los materiales, es muy probable que la casa no salga. Entonces habría que preguntar qué material está usando para construir su vida. Es cierto, para saber qué pasa. Pero muchas personas han nacido ya con el color negro en sus ojos y siguen con el color negro y llegan hasta el final. Siempre les pasa algo porque en el fondo están casi como deseando que les pase algo. Tanto piensan que al final terminan a caer en la misma historia. Pero para salir de la tristeza es necesario cambiar el orden de la vida interior. No hay otro. Decía un refrán. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza revolotee sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que haga nido en tu cabeza. Puede estar cerca, puede estar por allí, pero que venga a vivir ahí, solamente uno se lo deja. Y la tristeza del corazón viene de esa manera. Yo quiero que quede claro. No quiere decir que una persona que tenga orden en su interior va a estar con la sonrisa oreja a oreja todo el día. No es eso, eso es más una mueca que la alegría del corazón. Me refiero a la otra alegría, me refiero a esa otra que está dentro. La Virgen, me imagino que me veía de oreja a oreja cuando veía al Hijo muerto en la cruz, es evidente, cuando le tomó su brazo, o los momentos difíciles de su vida. Pero la alegría de María parte de otra situación. La alegría nace en el silencio, madura en la cruz y se expresa a través de una vida interior. Nace en el silencio. Es muy difícil tener la alegría permanente de Cristo. poesía nace del silencio, madura la cruz, madura la cruz. Los dolores hacen madurar la alegría del corazón, le otorgan la alegría al alma y se expresa especialmente en la vida interior. Una persona con la alegría interior es una persona que ha conseguido el orden. Creo que la peor tristeza es casi complacerse con esa tristeza, casi estar dentro de ello. Hay una tristeza que es bastante común, que es la que uno puede tener en algún momento de su vida. Esa tristeza es común, no asustarse, eso está, hay momentos de tristeza. La falta de un ser querido, el ver que hay una parte vacía de nuestra vida que aún no se ha llenado, eso provoca tristeza. Yo me acuerdo de... yo había leído, hace muchos años, leía mucho a Francisco Luis Bernárdez. Y Francisco Luis Bernárdez siente, en un momento dado, está fuera del país y le toca la noche del Jueves Santo. Es una noche hermosa para rezar en soledad, después de la misa de la cena del Señor, queda Santísima expuesta. Y es un momento hermosísimo para aprovecharlo y leer en soledad. Me acuerdo que estaba estudiando, al lado estaba la iglesia de San Luis de los Franceses, y bueno, las veces que me ha tocado estar allí, iba a rezar en una con más tranquilidad. Enfrente estaba, había un Caravaggio, donde estaba la vocación de Mateo, que yo tenía mucha devoción a ese cuadro, tan llamado a Mateo, ¿no? A San Mateo. Y recordaba el poema de Francisco Luis Bernárdez que escribió una noche de esa, cuando sintió muy grande la soledad, y en un Jueves Santo. Miren lo que dice: esta noche del Jueves Santo llego a la iglesia para velar el Santísimo. Necesito estar unas horas acompañando a nuestro Señor escondido. Siento una tristeza profunda y estoy muy cansado y tengo un poco de frío. Si viviera mi pobre madre, me sobraría donde quedarse dormido, porque tendría su regazo, que para el dolor era el mejor domicilio. Pero estoy solo como nunca lo estuve en este mundo callado y sombrío, y es difícil que haya en la tierra desamparo más grande y más hondo que el mío. Veo la dicha de los otros igual que la costa de un barco perdido. Soy como un perro muerto de hambre y extraviado en un enorme campo de trigo. El corazón me pesa tanto que me hace caer de rodillas ante Cristo, lo mismo que un árbol talado que cae lentamente con todos sus miedos. Es hermosa, ¿eh? Es una descripción de la soledad. Fíjense lo que dice. Describe la soledad en este campo con tristeza y dice: me siento como un perro muerto de hambre en un inmenso campo de trigo. El perro puede estar en medio del campo de trigo, que es el signo de la abundancia, sin embargo no puede comer nada de lo que hay allí. Cuando una persona siente este tipo de tristeza por un momento, le pueden ofrecer miles de cosas, pero en ese momento no ve nada, está en una situación como lo describe bien Francisco Luis Bernárdez, y darse cuenta que ese momento hay que esperar, hay que esperar. Decía San Ignacio de Loyola, en la regla del discernimiento de espíritu: en tiempos de consolación o desolación no hacer mudanzas. En tiempos de consolación o desolación no hacer mudanzas. Nosotros diríamos en criollo: hay que desensibilizar hasta que aclare. Cuando uno está muy eufórico, muy muy abajo, hay que aprender a esperar para tomar decisiones. La tristeza es un momento de la vida y no hay que tomar decisiones en la tristeza. Lo mismo cuando uno tiene mucha euforia. Aprender a salir. Esperar el momento oportuno. Porque hay un momento. Saben, en el fondo, estos momentos uno tiene que aprender a paliarlos sabiendo que llega el momento en el cual puede venir la alegría del corazón. Pero incluso en el momento de la tristeza hay algo que uno puede hacer. Decía Tagore: si de noche lloras por el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Si uno está durante la noche en tiempo de tristeza y está llorando el sol, nunca se va a alegrar por las estrellas que están en el cielo. En el momento de tristeza, uno siente tristeza por una cosa, pero hay miles de otras que está viviendo. El aprender a darse cuenta que las otras también pueden incitar al corazón y al afecto a tener otros sentimientos. Además, uno puede aprovechar porque muchas veces la tristeza acerca a Dios, a veces más que la alegría. Así como el hierro necesita estar al fuego candente para poder ser doblado, a veces el corazón necesita la tristeza para poder acercarse a Dios. Aprender a utilizarlo. Es un sentimiento humano. Los perros no están tristes, los sapos no están tristes, la cucaracha no está triste. Lo único que podemos estar tristes somos humanos. Por lo tanto, es un sentimiento humano. Aprender a aprovecharlo y aprender a salir de él. Quizás nos venga bien recordar lo que alguien escribió como pisaba sobre la arena. Una noche yo tuve un sueño. Soñé que estaba caminando en la playa con el Señor. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena. Una era la mía, la otra era del Señor. Cuando la última escena de mi vida pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena. Y noté que muchas veces en el camino de mi vida había solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedió en los momentos más difíciles y angustiosos de mi vivir. Eso realmente me perturbó. Y pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste que cuando yo resolví seguirte, tú andarías siempre conmigo durante todo el camino. Pero noté que en los peores momentos de mi vida, había en la arena de los caminos de la vida solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas que yo más te necesitaba. El Señor me respondió, mi querido hijo, yo te amo y jamás te dejaría en los momentos de tu sufrimiento y tu tristeza. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fueron justamente allí las mías, porque yo te cargué en mis brazos. El recuerdo de los momentos de tristeza, uno tiene que pensar que nunca dejará el Señor a sus amadores cuando solo por él se aventura. El dicho de Santa Teresa. Nunca dejará el Señor a sus amadores cuando solo por él se aventura. Detrás de la noche siempre apareció el día. Y detrás de la tristeza se escribe otra página, que es la página donde el cristiano debe aprovechar esa noche para mirar lo que hay allí, para saber salir de eso y para saber que después viene un día. Cuando murió el último de los hijos de Luis XIV, se murieron cuatro alitos, Bossuet, el gran predicador Bossuet, obispo de Autun, le predica en la muerte de su último hijo y le dice a Luis XIV, cuando Dios borra es porque está por escribir algo encima de eso. Cuando hay tristeza en una vida, aprender a darse cuenta, cuando son momentos, porque la otra tristeza es un pecado que hay que sacar. Pero cuando uno tiene ese momento de tristeza en la vida, pensar que Dios está por escribir algo arriba de eso. Y en el fondo, pensar una cosa cierta que decía León Blois, que solo hay una tristeza, y es la de no ser santos. Por lo tanto, si la tristeza inunda nuestra vida,